Javier González, fuerte el aplauso. Si no te hubiera sido, ay, sería tan feliz. ¡Oh! ¡Oh! Sentimiento. Te extraño más que nunca, no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espero otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. ¡Canta, Solís! ¡Canta! ¡Wow! No hay nada difícil que vivir sin ti. No. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. No. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No, no, no. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo preguntar por ti y no sé dónde estás. No, si no te hubiera sido, sería tan feliz. Ay, si no te hubiera sido. Sería tan... feliz.